secos de ver todo. Lleno de agujeros y borrachos, de suelas gastadas y desatados, mis zapatos se dan por vencidos. Gracias. Ahora se vienen. Sí.